Y ya estamos listos, amiga. Sí, capitán, estamos listos. ¡Yuhu! Qué bien, qué alegría. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, amigos de La Covacha. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza en su, no sé cómo decir, 61 en números cardinales, 61ª, ¿será? Bueno, uh-huh. Pues lo busco. Edición de Desde el Clarín, donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida, aún atorados en los 80, porque así es la vida a carandosa. No terminamos de salir de esa década significativa, pero bastante larga. Entonces aún en edad de cobre, y vamos a estar leyendo básicamente el escape de Tombstone de la cárcel y la novela carta Parallel Life, que se publicó en diciembre del 89, pero según esto fue en 1990, así que voy a buscarlo bien. ¿Cómo estás tú, Spider-Game? ¿Me extrañaste? Hola, Bernie, amigos, sí, claro que te extrañé, ¿cómo no? Claro que la gente no se va a dar cuenta de que pasamos una semana sin programa, porque esto va a salir hoy domingo mismo, aunque ustedes no lo crean. Ok, si tú bueno, lo dices. Bueno, si lo edito yo, si tú lo editas, pues va a salir hasta como en 20 años. Pues vamos a ver. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Sí, señores, fuera una semana. Pero para eso tenemos los programas de Buffer, básicamente porque me fui de viaje de trabajo, estaba en tierras cariocas, andaba por allí por Brasil, un pequeño vuelito de 9 horas desde Ciudad de México hasta Sao Paulo, llegué buscando un hilo donde sentarme para volver a hacerme la raya del que te conté porque se me borró, y de vuelta no pude escoger asiento y me tocó en el medio de una de las filas de atrás, en medio de dos robustos señores argentinos. No fue nada agradable, amigos. Nada, nada agradable. Pero tenía todos los programas desde Clarín grabados. Entonces lo que hacía era escuchar Spider Games para quedarme dormido, porque su voz siempre causa ese efecto. Qué bueno que mi voz te ayuda en algo. Exactamente, amigo. Entonces, de nuevo, estamos otra vez en los 80, pero ya terminando, diciembre del 89, de hecho. Creo que aquí hay un error con la novela de Parallel Life, porque me parece que se publicó en 1990, pero bueno, ahorita lo corregimos, no pasa nada. Si es así, pues sería nuestra primera historia de los 90 que tocaríamos en el programa. Y estaríamos leyendo desde Espectáculo del 155 hasta el 157, y Web desde el 56 hasta el 58, trío de cada una de ellas. No necesariamente con unos arcos muy definidos, porque sí hay un par de numeritos que fundamentalmente son relleno, pero sí hay una historia en general que tanto Conway como sus colaboradores Alex Abiuk y Sal Buscema terminan de redondear y darle toques finales. Y bueno, todo culmina con esta novela ligera que fundamentalmente nos habla de la relación de Mary Jane y de Peter y de cómo se relacionan entre ellos y cómo se alimentan entre ellos. Está bien bonita. Y todo este arco es del señor Jerry Conway, que uh-huh. Pensábamos que se había muerto con Gwen Stacy, pero no, ha estado vivito y coleando desde que volvió a los números. Y es el que ha estado recuperando, o mejor dicho, manteniendo al Spider-Man entre grandes comillas clásico, porque avanza uh-huh. la historia, pero digamos manteniendo esa línea de John Romita Sr. Y del mismo John Romita Jr. y todos estos escritores clásicos, porque el señor McFarlane y el señor Michelin están haciendo su propia cosa por otro lado. con Amazing Spider-Man. ¿Qué te parecieron estos nombres en general, estimado? Sí, sí. Sí, sí, ciertamente Derek Conway está manejando su viejo estilo. Recordemos que cuando sacaron otra vez el clon de Gwen Stacy y como que la querían volver a manejar, y dijo Derek Conway, Nel pastel, y regresó a escribir y la volvió a matar, volvió a enterrar el personaje. Ahora sí, esperemos de una vez por todas. Técnicamente no la mató, pero sí, pero sí. Sí, regresó nomás para eso, pero se quedó otros añitos, y ciertamente él ha guiado su historia a través de estos dos números, el Web of Spider-Man y el Espectacular Spider-Man, con sus dibujantes, quienes han cumplido excepcionalmente. Y manejan ese estilo clásico que bien mencionas, que choca durísimo con el Todd McFarlane más novedoso, más raro. Más McFarlane. Más McFarlane que nunca. Y sí, pero yo me gustan mucho estos números. Quizás las tramas ya son más de cerrar cosas, porque no estamos siguiendo una línea principal como tal, simplemente se sienten como historias de inicio y fin de tramas acá, pero mete sus interludios donde vienen todas esas secundarias historias que ya por fin parece que ya vamos a dejar atrás. Exactamente. Entonces, comenzamos con Espectáculo 155, que justamente nos vuelve a poner al día con lo que ha estado pasando en la cárcel con Joe Robertson y su querido amiguito Tumba, su amigo Donnie, dibujado por el señor Sal Buscema, se llama Crash Out, y aparentemente Joe Robertson llamó a Peter para que lo fuera a visitar a la cárcel, pero no era Peter, sino Spider-Man, y Spider-Man aparentemente no puede hacer las visitas en horas de visita, sino que se tiene que escabullir hacia la cárcel. Sí, sí, yo, Robbie le pide a Peter que le marque a Spider-Man, y dice, oye, dile que venga porque estoy en problemas, necesito su ayuda. Y claro, pues Spider-Man va ahí porque pues Robbie es compa. Ya estando, se topa con que todo era una trampa maldita de Tombstone, quien lo empieza a golpear, y mientras el Robbie, en lo que Spider-Man se descuida, le inyecta una jeringa con un virus letal, otra vez. Y así es como Tombstone atrapa a Spider-Man con esta trampa. Si bien aquí Robbie se siente muy, pues totalmente vencido mentalmente, si bien ya se había sobrepuesto un poco a lo que era su vida en el pasado con todo lo que dejó con Tombstone, recordemos que cuando estuvo en la cárcel, porque gracias a él Tombstone está en la cárcel, y un juez también lo mandó allá, Robbie se encontró con John Coffey de Milagros Inesperados y se hicieron amiguis. Pero en el momento donde Robbie se sentía más confiado, el Tombstone logra matarlo enfrente de él. Y pues ya otra vez el Robbie se siente todo desmoralizado y roto por dentro. Pobrecito. Sí, aunque digamos que una parte de él está menos rota porque ya no está Coffey. Sí, se está recuperando. Poquito, ajá, está sanando. Y todo es parte del plan de Tombstone, porque ahora sí se quiere escapar de la cárcel, al parecer. Algo curioso de aquí es que el dibujo, si viene de Sal Buscema, tienen tintados de Mike Esposito, por eso no parece que es de Sal Buscema, especialmente en los rostros. Y si le da le cambia cierto toque, que Sal Buscema tiene muy característicos, pero no es algo muy raro que digamos. Es curioso, más no es malo. No había notado eso. ¿Buscema se entinta él mismo o lo entinta alguien más usualmente? Cuando él es el solo, se entinta él. O sea, todos estos números anteriores, él se entintaba solo. Ya. Y ahorita ya hay alguien. Sí. Sí, son menos angulosos los rostros, menos líneas duras. Creo que ciertamente Esposito le da un poquito más de volumen y honestamente creo que le queda bien a Buscema porque, aunque es muy característico su rostro frío y anguloso y tú sabes que es su dibujo, esto le da un poquito más de, vamos a decir, como que bondad en los ojos de los personajes. Por ejemplo, la tía May está, vuelve a aparecer una señora de 150 mil años. Quizás se pasó un poquito con la sombra de ojos de Mary Jane. Ya no parece una pelirroja, sino una pelicastaña que se pintó el pelo de rojo. Pero al menos el rostro de Tom Stone y los de Joe Robinson están bastante bien, me gustaron mucho. Aquí sí, tiene Donnie, conocido como Tumba, completo control sobre Joe Robinson hasta el punto de que lo engaña a Spider-Man para que caiga en esta trampa. Pero todo no era más que, según entendí, una estratagema porque Spider-Man iba a ser como que la moneda de cambio para el escape que ya había planeado Thompson con unos jefes que no nos terminan de revelar quiénes son. Lo descubrieron más adelante y tampoco es que era el gran misterio ni que fuera muy importante, honestamente. Me parece así como que, oh, wow, para nada. Pero literal van con un montón de tipos con metralletas en unos tres helicópteros a sacarlo de la cárcel y es como que, perga, Nueva York está bien jodido. O sea, esto parece... escape, bueno, como el Chapo quería hacer su escape, pero como que ni el Chapo se atrevió a tanto, amigo. No, esto está muy está muy de película de los ochentas, ahora sí. El plan de Tombstone con sus nuevos jefes pues es salir de la prisión. A Spider-Man lo tenían como escudo humano para que no le dispararan. Y aparte tenían comprado a uno de los guardias de la prisión. Pero ya el virus no le hace tanto efecto a Spider-Man porque ya se había topado con él. Es el mismo... Bueno, él lo dice, es un virus que ya conoce su cuerpo. Entonces, era COVID-19, amigo, ya se había vacunado. Uh-huh. Ese fue su vacuna, básicamente. Sí. Pero no se puso Pfizer. Entonces fingió un poco los efectos para tratar de descubrir quién eran los nuevos jefes de Tombstone. Pero si ustedes, como nosotros, siguen estos números, ya saben que solo hay tres facciones criminales fuertes ahorita. Y una ya se regresó a Texas con un miembro muerto y el otro pues ahí anda. Entonces, que ya no va a contratar a Tombstone, entonces debe ser la otra. Sí, exacto. No creo que vayan a presentar una nueva facción a estas alturas. Uh-huh. Pero en todo caso, justamente la insistencia de Spider-Man de rescatar a Roy a pesar de que lo traicionó. Y toda la situación de indefensa en la que está, harta a Robbie. Entonces vuelve a armarse de valor. Dije que era Donnie, es Lonnie, como se llama Thompson, uh-huh. Pensé que era Donnie. Y mientras está entrando la patada de Spider-Man, que sigue aferrado al helicóptero porque se había atado a él a través de una telaraña, pues se entorpece a Robbie, pero no es que pueda hacer mucho. De hecho, me encanta este dibujo de Sal Buscema donde se ve que Robbie es como, no sé, tres cuartos del tamaño de Tombstone. Uh-huh. Y no porque sea bajito, sino porque Tombstone es un maldito monstruo de 3 metros. Y bueno, o sea, dice, no voy a seguir dejando que nada, que me manipules y yo me quede parado como si no supiera que lo que estás haciendo está mal. Y sin superpoderes ni nada, más allá del entrenamiento diurno, el nocturno, no sé si le sirva para esto, pero el entrenamiento diurno que le dio su amigo, pues logra medio incapacitar a Tombstone y lo que más logra pues es empujarse para caer con él al vacío sin paracaídas ni nada. Uh-huh. Y esa es la mayor revelación y el twist más desesperante de todo esto porque... Llega un punto en que los vemos caer al vacío, se van desapareciendo como puntitos, pero no sabe exactamente ni cómo ni dónde cayeron. Le pide Spider-Man al chofer, al piloto que regrese. Pero el mismo tipo le dice, o sea, es un montón de bosque, dime dónde coño aterriza, o sea. Uh-huh. Sí, sí es. Puta idea. Sí, eso me recuerda. Creo que sí vi algo así en una película también. Dice Jerry Conway, ve muchas películas, pero esas tramas se me hacen muy similares. Bueno, él en esa época pichaba muchas ideas, ¿no? También, también. En pleno 89, ¿no? Y bueno, vuelven otra vez al Buscema, otra vez intentado por Mike Esposito, otra vez Jerry Conway, pues de una vez donde nos quedamos, a empezar a buscar el cadáver de Joe Robertson, o qué piensa Peter que pudo haber sobrevivido, lo cual no tiene ningún sentido. Y en medio de su búsqueda, que ha estado pues intentando por todos lados, por distintas áreas, ha estado intentando Spider-Man encontrarlo, que ya dice que ha peinado el área varias veces, encuentra unas luces, es lo que entendí yo, una fogata, y se acerca a ver de qué se trata, y resulta que es una comunidad, pero básicamente de mutantes o algo así, no sé. Sí, es una comunidad de esas de sureñas raras de Estados Unidos. Uh-huh. De esas que se casan con sus propios primos, así. O eso dan a entender porque dicen que es una comunidad pequeña que está alejada de la población. No, bueno, y que la manera en que lo dibuja Buscema, todos tienen obvias deformidades físicas que hablan de un problema endémico. Sí. Eso te lo manejan al principio, pero a medida que vas conociendo la historia te dan más información al respecto. Y aquí se topa con un tipo gigantesco monstruoso de nombre Pancho. Sí, que básicamente es un Hulk venido a menos, perdón, con un rostro bastante deforme y un tamaño que no coincide con su edad mental, porque nos dice que debe tener como unos 9 añitos, uh-huh. pero parece más o menos del tamaño de Thompson, una fuerza descomunal. Y bueno, después encontramos que no solo él, sino su hermanito, tienen poderes, pero no mutantes, porque aquí se les olvidó lo de Stan Lee, de que cualquier cosa que no tuviese explicación eran mutantes, y la explicación era que cuando la mamá estaba embarazada, explotó una planta nuclear al lado de donde ella tenía sembrada papas, una cosa así. Sí, no, pero sí dice que es, sí, dice Peter al final que son mutantes, pero no mutantes de los X-Men. Ah, no son mutantes con el gen X, sino vieja escuela. Sí, o sea, lo maneja como que sí, pero recordemos que el gen X se activa en la pubertad y este niño nació así raro, o sea, bueno, no sé. ¿Los Morlocks nacieron así o se volvieron así cuando fueron en la pubertad? ¿Nacieron así? Entonces. No se entiende. Eso no se entiende. Ser mutante es muy conveniente. Sí. Exactamente. En todo caso, la señora está muy recelosa porque ya pues los han perseguido por ser diferentes. Por eso y porque no querían que dijeran nada sobre la planta y sus productos tóxicos que llegó a la comunidad. Más que todo, pero bueno, aquí ya parece que los que están persiguiendo son los niñitos del pueblo, a Banjo y a su hermanito. Su hermanito Bookside. Exactamente, que lanza pelotitas mentales o algo así. Ah, sí. En verdad, esto es tremendo desvío que... Es solamente para presentar a estos personajes que honestamente si ves al menos a, ¿cómo que se llama? A Banjo. Parece personaje de Frank Miller. Un bobo noble que está condenado a este cuerpo deforme, pero que en realidad es un niñito. Uh-huh. Y que no controla su fuerza. Al final pues termina Spider-Man trayéndolo a su lado porque pues le salva la vida, está a punto de caer fundamentalmente. Esto ni se entiende bien. Son unas minas de carbón, o sea que... Ah, ok, que sale en esa zona, sí, había minas de carbón y cuando lo estaban trabajando las encendieron y pues... Recordemos que hay pueblos así en Estados Unidos, de hecho uno inspiró a Silent Hill... con el hecho de que pues se incendió el carbón dentro y pues ahí sigue, o sea, sigue encendido y no hay forma de apagarlo, entonces la gente simplemente se fue. Exacto. Y entonces el pueblo abandonado en medio de un montón de humo, le da ese aspecto todo creepy. Sí. En todo caso, el Banjo le dice al pueblo que no, que efectivamente Spider-Man no es como los tipos del gobierno que lo habían estado persiguiendo, que él es bueno. Pero al final no sirve de nada porque no saben dónde está Robbie. Entonces como que, ok, ¿para qué leí esto? Al final le dijeron, no, pues tú eres el primer extraño que vemos en años, así que pues no, no hay ningún amigo tuyo negro que se llama Robbie Robertson. Sí, al que hubiésemos matado mucho más fácil que lo que te matamos a ti, así que menos mal que no lo vimos. Y en la última página pues nos revelan qué fue lo que efectivamente pasó con Robbie, que es que Thompson le salvó la vida, básicamente. Porque Thompson tiene poderes sobrenaturales, aunque no nos han explicado cuáles, pero sencillamente nadie podría tener tamaña resistencia, tamaño, valga ahí la redundancia, o caer de un helicóptero y sobrevivir. Robbie sí está muy mal herido, pero ha sido el mismo Thompson el que le vendió la pierna y los consigue Amish, que los lleva a su casa y los va a estar cuidando mientras tanto. Y ahí nos quedamos, amigos. Interesante, sí, me gustó esa historia y sobre todo la trama que tiene que ver con nuestro amigo Thompson y nuestro amigo Robbie Robertson. Uh-huh. Sí, hay un pequeño interludio donde vemos el destino de Chrissy, la prima de Mary Jane, que pues anda cierto, con los bulímicos anónimos tratando de entender su problema, pero ella dice que no, que ella tiene el control y lo puede dejar cuando quiera. Y Bernie se nos cayó, amigos, otra vez. Perdón, le quise poner mute y le di al botón de back. Si le das a mute con el clic derecho, se devuelve. Pero bueno, en fin, ¿dónde nos quedamos? Se devuelve como en la comida de Chrissy porque es bulímica. Pero Chrissy dice que ya no es bulímica, que ya no tiene ningún problema. Ajá, sí. Entonces le da un poquito de amor rudo Mary Jane, creo, si mal no recuerdo en este número, que, o sea, amiga, despierta, por el amor de Dios. Uh-huh. Si tú no te quieres curar, pues obviamente que esto no va a funcionar. Y obviamente que ha llegado a un punto tan terrible en su bulimia anorexia, como la diagnosticó esta doctora, que hasta un ataque al corazón le dio, está toda jodida, decrépita y mal. Y bueno, para poder recuperarse, como obviamente es una enfermedad mental, pues lo primero va por reconocerle y buscar ayuda, ¿no? Sí, lo primero es aceptarlo. Sí, señor. Pero bueno. Web 56. Vuelve Rocket Racer, nuestro personaje favorito. Al menos el tuyo. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de este número, amigo? Porque es muy obvio. Sí, desde el título, que de hecho ya quitaste la imagen y no vemos nada, pero bueno. Pero yo sí la veo y no sé qué es lo que vemos y quiénes más lo ven porque este programa sale solo en audio. Pues tú y yo, bueno, yo no lo veo, pero como está la imagen grabada en mi corazón porque soy puro y casto, claro que sí. Pues la misma portada te lo dice, sale Rocket Racer y un grupo de skinheads y skin rules y white power ahí tapado. Entonces de ahí va a estar la trama. Sí, es increíble que 1989 han pasado ya 37 años y Estados Unidos sigue en el mismo pedo. Sí, pero aquí creo que esto en esa época se dio mucho eso del neonazismo, ¿no? No sé si puedo decir neonazismo en este programa y nos vayan a bloquear, pero bueno, ya lo dije. Podemos poner un warning por ahí, no pasa nada, igual. Sí, porque están muy. Bueno, creo que sí es. Porque durante esa época había muchas tramas y películas al respecto. En los 90s, pues ya llegará uno de sus máximos exponentes con Historia Americana X, con Edward Norton. Y seguimos, pues, con lo mismo. De hecho, sí, o sea, incluso todavía siguen con lo mismo y ahora con más ganas. Sí, que lo que habían dicho que el racismo se había acabado en Estados Unidos cuando eligieron a un presidente afroamericano, pero aparentemente lo repotenciaron. Uh-huh. Vemos a un Peter Parker dibujado por Alex Sabiuk, más ochentero que nunca, con un mullet, Dios mío, muy mullet, probando una nueva telaraña porque, ya sabes, Peter sabe que le costó volver a la universidad, que lo aceptaron casi que por pura suerte, y en vez de estar haciendo su trabajo, anda haciendo telaraña nueva. Una telaraña que en vez de hacer ¿cómo es que se sonido la telaraña? Se me olvidó. Swift, ¿no? El tweak, ¿verdad? El tweak. En vez de hacer el famoso tweak, que nadie sabrá qué significa tweak, pero... Suena así, mira, así suena. Perdón que devolví el café que me acabo de tomar. Pero sí, así suena el tweak. Este en cambio suena squid. Uh-huh. Y es muy gracioso, bueno, está lo de squid. Y de hecho Alex Abiu se divierte porque llega un punto en que aparentemente... Yo siento que Jerry Conway le dijo que era corrosivo el material que estaba probando Peter. Uh-huh. Pero se le ocurrió agregarle la cara de Peter con los ojos viscos y tapándose la nariz. Esto me dio mucha risa porque no corresponde con lo que está diciendo los diálogos. Entonces, si estaba utilizando el método Marvel, me suena que tenía que haber puesto que estaba muy oloroso, que apestaba, y Jerry pues si Conway dice... se negó. Ay, ¿dónde dice? Nomás, sí. Socorrosif. Quinto, smelly molecular soup. ¿Smelly? ¿Dónde dice smelly? Ay, dice en el tercer panel. Ah, es bueno, pero amigo, o sea, smelly con ese gesto es que apesta. Pero me dio risa. Me dio risa. Sí. Está graciosito. Bueno, entonces, en fin, empieza a guardar su fórmula Peter. Y nada, de allí pasamos a directamente los skinheads, que ahora no se llaman skinheads, ahora se llaman Proud Boys, quemando cruces, con cadenas en las manos y con tatuajes de esvásticas en la cara, por si no era así muy obvio que eran nazis. Uh-huh. En medio del campus, no entiendo cómo alguien puede dejar que esta protesta ocurra, pues no hay ninguna protesta. Frente al edificio de estudios afroamericanos, porque son demasiado obvios. Sí, porque tienes que juntar a todos tus estudiantes afroamericanos en un solo edificio para no molestar a los demás, o no sé. No sé, porque yo esperaría... Ya, son estudios afroamericanos, no donde estudian los afroamericanos. No, ya sé, sí, para allá iba. O sea, esperaría un aula, una sección, pero un edificio completo... Pero bueno, como que se pasaron de... No somos racistas, hasta les hicimos un edificio para sus estudios afroamericanos. Exactamente. Para que vengan y lo quemen los nazis. Ajá. Esto es una idea muy inocente acerca de lo que es el racismo. No que no sea igual de pernicioso, pero no es tan obvio ni tan caricaturesco. Pero al final esto es un cómic de niños y eso es lo que se trata, de pintar un villano muy claro. Pero aparentemente la gente que votó por Trump no leyó estos cómics. Los leyó y con más ganas, ese Spider-Man es malo, mira que apoyar a un personaje de color. Ajá. Viva Trump. Algo así. Mentira, amigo. Sabemos que es más complicado que eso, pero no es tan divertido. Sí. Bueno, entonces llega Rocket Racer porque anda muy emputado. Sí, obviamente, porque le están quemando su único edificio donde puede estudiar, pobrecito. Entonces, Spider-Man lo ve y como sabe que pues puede ser perjudicial para él meterse en un problema de ese tipo, pues lo detiene. Entonces los neones dicen, Spider-Man, sí, estás de nuestro lado, agárralo mientras lo golpeamos. No, tampoco es eso. Spider-Man, ¿por qué los detienes? Y pues se vuelve un embrollo porque Spider-Man quiere detener la pelea de los dos lados. Pero parece que no se fija de alguna postura, ¿verdad? Para ambos. Sí, o sea, básicamente no es que no quiera detener a los skinheads, es que pues Robbie los quiere matar. y obviamente eso no es lo que se necesita. Uh-huh. Además de que habían quedado en que Robbie ya no se iba a poner el traje de Rocket Racer porque se iba a concentrar, pues básicamente, en mejorar su vida, en dejar de ser un criminal para ayudar a su mamá y a su hermana. Y ahí es donde nos cuenta que efectivamente es lo que estaba haciendo, que hizo su equivalencia uh-huh. Para secundaria. Recordemos que una de las cosas que tiene... Ay, ¿cuál es que es el nombre de Rocket Racer? De... Bobby. O sea, Bobby Farrell. Bobby Farrell. Ajá. Sí. Sí es Robbie, pero sí es Bobby. Bobby. Sí, aparentemente todos los personajes afroamericanos se llaman una variación de Rob. Con R. En todo caso, Bobby le dice que no es Spider-Man, pero es que Spider-Man, o sea, iba a ser mi primer día en la universidad. Hice el examen de equivalencia de secundaria. Lo pasé perfecto. Recordemos que, ay amigo, tomé el café aquí, hice un desmadre. Son tus químicos. ¿Estás bebiendo temprano algún licor, Bernardo? Un licor no, amigo, pero sí un café que me acabo de derramar por completo encima. Lo bueno es que no estaba tan caliente porque no me quemé mis bolitas. Pobrecito. Pero bueno, ahorita sí lo secamos. Entonces, seguimos, porque terminamos este número y te dejo aquí para mientras yo voy y lo seco. Uh-huh. Que les dice, ¿no? Que hizo su examen de equivalencia, uh-huh. Que y había pasado con 100% y que había invitado a la mamá y a la hermanita para que lo acompañaran a inscribirse a la universidad. Y entonces, la manera más caricaturesca posible, la hermanita pregunta, ¡oh, yo quiero venir acá cuando crezca! Uh-huh. Y aparentemente no se dieron cuenta de los 7 supremacistas blancos que tenían alrededor, que al punto que escuchan a la niña y le dicen, no, tú no vas a venir porque vamos a convertir América en el 2024 en un paraíso racista. Uh-huh. Y le entran a putazos a Rob frente a la mamá y a la hermana. Afortunadamente pues llega el resto de la gente cuerda de esa universidad a detenerlos, y aparentemente tampoco hay policía ni nada que no le permita a estos tipos entrar allí. Uh-huh. Pero esa es la rabia que tiene Rob, por eso quería matarlos. Honestamente, tampoco estás. Sí. Yo pensé, pero bueno, que te dejo mientras me limpio todo el café acá para que expliques tu punto de vista, que es el punto de vista del supremacista blanco, como ya sabemos. Sí. Pensé que iba a decir, honestamente, estoy de acuerdo con él. También es un violento, Bernardo. No, sí, básicamente es eso. Bobby y su familia llegan, los supremacistas los atacan. Eso obviamente deja muy molesto a Bobby porque siente que viene de abajo y que está buscando oportunidades, haciendo las cosas bien. Y de repente le dicen que no, y más cuando se meten con su familia. Entonces obviamente eso lo deja enchilado a tal grado de que no, pues... Si esos quieren pelea tendrán, y como él es una especie de ente disfrazado, bueno, era un villano disfrazado que se reformó, pero dice, no, Rocket Racer los detendrá porque obviamente los skinheads les tienen miedo a las patinetas y a la gente de color en trajes naranja con amarillo. Sí, eso haré. Y eso le explica a Spider-Man, y Spider-Man le dice, no, mira, hay que hacer las cosas bien, que se meta la policía, tú no te preocupes. Y dice, ok, Spider-Man, lo haré. Dejaré todo en las manos de las autoridades competentes. Y Spider-Man, eso es, chócala. Y se le chocan y Spider-Man se va. Y Bobby sí, pero es que Spider-Man no había escuchado aún a Race Against the Machine, que le dice que aquellos que queman cruces son los que están en las fuerzas, dos. Some of those who burn crosses are the same that are on forces. Entonces, y ahí el secreto. Sí, pero Bobby hizo changuitos atrás de su espalda y le dijo a Spider-Man, sí, está bien, pero no, si la policía no hace nada, yo lo haré. Y eso es lo que va a hacer. Y termina, es que me sonó demasiado la canción esa de Race Against the Machine. Justify. Suena así al final de esos paneles. Pues eso es, amigos, y básicamente vuelven los skinheads, y como son bien obvios y aparentemente nadie va a detenerlos, van a quemar el mismo edificio en el que ha protestado dos veces, en el que le entraron a putazo a varios estudiantes, el mismo edificio en el que quemaron unas cruces más temprano. Nadie podía prever que iban a ir al siguiente día a quemarlo, ¿no? Pues igual sí lo previeron y no tenían presupuesto. No hay presupuesto. O sea, es que ciertos estudiantes se pasan haciendo cosas extrañas y se gastan todo el presupuesto en sus laboratorios de química en lugar de andar. Ah, bueno, porque esa es otra cosa que no nos revelan, si estos tipos son estudiantes o no. Después lo sabemos, pero... Ah, bueno, ¿sí? Capaz que esa es la razón, porque son estudiantes. Sí, pero... Bueno, no te creas. No sé cómo serán las... Igual los guardias también son... racistas, supremacistas blancos, y por eso los dejan. Pasar. Algunos de los que queman las cruces son los mismos que están en las fuerzas, amigo. Uh-huh. Te lo digo tu amigo de la Rosa. Pero bueno, eso es lo que pasa. Lo va a detener Robby, y... Ah, no, pero eso es el siguiente número, ¿no? No, aquí mismo, o sea... Aquí mismo. Ah, sí. Aquí mismo, exacto, que le cae encima pues la telaraña apestosa. Al líder de los skinheads, lo convierte en esta masa deforme de lo que mal conocemos como color carne, pero porque somos un montón de racistas. Como un rosita. Como el rosita, exactamente. Y que luego se transforma en este supervillano que parece el hombre meado, pero con mejor musculatura y otro color. Sí. Y que se llama Skinhead. Literalmente salió un Skinhead. Exactamente. Un Skinhead, ¿qué es? El Redentor Blanco. Y es increíble que lo único que sobrevivió fue el tatuaje de la esvástica. Sí, se ve así como, si quieren algo novedoso, que se ve como el Vectra de Stranger Things. Básicamente es eso, la piel de fuera. Ah, bueno, ok. Sí, se parece, pero con unos unos abdominales que ni te cuento. Sí, para refregar ropa ahí. Sí, y en este número, pues, sí, se van a pelear en el laboratorio, Bobby los lleva al laboratorio donde está Peter y ya, le truenan la telaraña encima y se vuelve eso. Curiosamente, cuando Bobby se va, no, voy a buscar ayuda médica porque fue mi error, es para, no te vayas, la policía va a decir que fuiste tú y te van corriendo porque, pues, tu color de piel. Pero yo como Spider-Man tampoco me puedo quedar aquí, entonces los dos se van. Y cuando regresan, sí, o sea, no, pues, es que no sé qué es lo que van a ayudar a un tipo que se está derritiendo ahí. Ajá. o sea, lo sorprendente es que ya no está y que queda como una manchita ahí blanca asquerosa. Sí. Va, pero, o sea, es demasiado obvio lo que iba a pasar. Sí. Y ya, eso. Va a visitar a sus viejos amigos porque, nada, que está aquí que está aquí listo para la lucha, pero que tiene mucha hambre, es lo que les dice, ¿no? Uh-huh. Y un par de historias interesantes que nos colocan acá, de hecho creo que le toma mucho tiempo a esto, pero primero que descubrimos que el querido Nathan, el novio más fastidioso que ha tenido Tía May nunca, y eso es que Tía May se casó con Doc Ock. Se iba a casar. Ah, se iba, ¿verdad? Ah, en fin. Uh-huh. Tuvo relaciones carnales. Nathan creo que es peor. Al fin se está muriendo este viejito fastidioso o repilante que no sirve para nada. Y eso pone a muy contemplativo a Peter. Se pregunta dónde está Joy Robertson. Esto, de hecho, ocurre técnicamente antes de lo que ya hemos leído en espectáculo, ¿no? Sí. Porque aún... No, o sea... No, a ver, cuéntame, porque yo... No. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, no, vamos bien. Aquí el problema es que esto lo debemos haber intercalado con lo del Amazing del episodio pasado que grabamos. Ah, ya. Pero como le dimos corrido para olvidarnos de esa historia lo antes posible, se traslapan estas cosas. Sí, exacto. Técnicamente hablando, en un estrictísimo orden cronológico, estos números deberían intercalarse con lo anterior, con... La Nación Asesina, exactamente, pero Spider-Man me decidió unilateralmente y yo no lo detuve porque me dio hueva. Y además porque no tenían ningún sentido. Pues leer Amazing de una sola tanda. Y acá aún no le ha revelado ¿cómo se llama este carajo? Se me olvidó el nombre. Harry Osborn no le ha revelado a Peter que le va a dar básicamente un anexo en su casa. No, eso ya lo tienen. Aquí se ve que Mary Jane está pintando con sus amigas, que es cuando le dan la idea del... Bueno, no, está con sus amigas, cuando le dan de la novela. Sí, pero eso están en un barco donde una de las amigas borrachas... Me dicen que ya audicionó. Sí, pero... Pero esto con las amigas borrachas aún no han... O sea, nada más le ha pedido que los vayan a ayudar a mudar y que tienen una sorpresa. Tienes razón. Entonces, bueno, en fin, eso es todo. Sí, esta es la historia y quizá la más importante es que... Sí, aquí todavía no sabemos quién es el que... Hello. Lo más importante es que... Ah, es que creo que tenemos un delay bastante importante, amigo. Creo que sí. Delay. Sí. Tenemos un delay. Sí. Y nos llegó un pequeño delay. Estamos traslapados, pero... Vamos a destraspalarnos. Déjame ver si saliéndome del estudio, volviendo a entrar, funciona. Esperen en línea, amigos, que aquí viene musiquita, porque ¿por qué no? Claro, esperemos. Música, producción. Ya de vuelta, esperemos que... ¿Me escuchas? Hello, hello. Papá, can you hear me? Bueno, ya no. Te escuchas bien, pero ya andas delay. Yo... Sí, es muy... Sí, es demasiado pronunciado el delay. Como unos buenos 4 segundos. Uh-huh. ¿Y ahora? Ya, pues te escuchas bien. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho bien, pero lo que quiero saber es si es al mismo tiempo. A ver, cuenta conmigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 4. 5. Parece que está. A ver, amigos, entonces vamos a volver a presentar y continuamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, lo que te decía que era lo más importante es este tema de la compra hostil del clarín. Que, sí, que no finalmente nos revelan quién es exactamente. Uh-huh. Chan, chan, chan. Que resulta ser Thomas Fairheart, el favorito de Bernie, de esos personajes secundarios villanos que han aparecido en estos 80s. Sí, o sea, entre el White Tiger saliendo en Daredevil, lo que más me temo es que vamos a tener también al Puma, que... Dios mío, o sea, pasa que el Puma está tan mezclado con Secret Wars 2, en la manera más inútil y ridícula que existe, que a mí se me sigue siendo un personaje muy redundante. Sigue con su pedo de que tiene una deuda de honor con Spider-Man y se le ocurre que esta es la manera de hacerlo, básicamente quitarle Daily Bugle a Jonah. Es lo que suponemos, porque realmente no lo sabemos en este entonces, pero en fin, de eso se trata. Entonces Jonah, nada, le está diciendo a su contador que estás jodido, amigo, estás jodido. Uh-huh. Vienen por ti. Así es. Entonces ahora vamos con el Web 57, donde se enfrentan a la masa de esta asquerosa con la esvástica en la frente. Sí, chupado por el skinhead. Sí, entonces resulta que el hambre que tenía el skinhead es que descubre que se tiene que comer la piel y los órganos de la gente. Porque de hecho va y absorbe a sus secuaces y los deja literal en el hueso. Sí, es algo... Me pareció curioso el concepto de este personaje. Porque cuando te lo revelan en el número pasado, te da la idea de que simplemente es un tipo musculoso que dice, pues va a ser un tipo musculoso que va a ser fuerte y va a pegar y ya. Y de repente aquí en este número de la nada es la mancha voraz. O sea, ¿y ese será el nombre que le pusieron en español? Ni idea. No, la mancha voraz es así le pusieron a la película de Blob. Ah, buena traducción. Porque ¿cómo traduce Blob? Ajá, y básicamente es esto. Sería bueno saber cómo tradujeron esto si se publicó acá en México. Porque Skinhead como tal no tiene traducción tampoco, ¿no? ¿Qué dirás? No. Supremacista pelón. Sí. Sí, porque es cabeza de piel, pues. Sí, pelón. Sí. El pelón. Nada, amigos, ¿qué les puedo decir? Van a rescatar a este tipo, no lo consiguen, no saben qué hacer. Ya aquí les avisaron a Peter y a Mary Jane que se iban a mudar aquí al loft. Recuerden que eso de hecho es muy común en Estados Unidos ahora. Y son mega caros esas rentas en el Soho de estas fábricas que se convirtieron en departamentos, pero que tienen la peculiaridad de que fundamentalmente era un espacio gigantesco sin divisiones. Uh-huh. Y que, bueno, de hecho busquen en Instagram, se han hecho conversiones interesantes, pero es como que una de las primeras veces que esto sucede. Y están a punto pues de hacer el monstruo de dos cabezas Peter y Mary Jane, pero se dan cuenta de que alguien va a descubrirlo porque no tiene... Bueno, pero escóndete en el baño. ¿Cuál baño? ¡Ah! ¡Quiero paredes! ¡Ah! lo cual está bien gracioso, pero también bastante estúpido. Pero resulta que es Christie la que se escapó. Sí, ah, creo que aquí es donde Mary Jane le dice las cuatro cosas que le tiene que decir a Christie, perdón. Sí, sí, son, pues ambos personajes, tanto Spider-Man como Rocket Racer, tratan de investigar más sobre el tal Eddie DeCross, que curiosamente se llama Edward Cross. ¡Ay, qué inteligente que sos, Eddie DeCross! Por favor. Y sí, mientras Peter va al Daily Bugle a investigar eso, pues va a decirle a Mary Jane cómo está todo. Mary Jane se le tira encima porque hace meses que no hacen el delicioso por vivir con la tía May, que los viejitos siempre andan ahí de cochinones escuchando en la puerta. Lo cual está medio curioso porque recuerdo un número en el que efectivamente la tía May se metió en el cuarto de una pareja de casados sin tocar la puerta como eso de las 10 de la noche y se sorprendió mucho de conseguirse los abrazados y desnudos. Entonces, pues, como que, bueno, tía May, que tú no lo hagas con Nathan, no significa que los demás no lo hagan. Sobre todo esta gente que tiene 2 años de casado y que, pues, están tan ricos como están. O sea, obviamente están chingando como conejos. Es que la otra pareja de casados que tiene ahí, los viejitos peleoneros, pues nomás hacen... Es que eso se la pasan peleando todo el día, ni modo que tengan relaciones sexuales. Ay, capaz que las tienen y le dice, te odio, perra. Y eso es lo que los excita. O tiene más de 70 años juntos y bueno, ya ha pasado otra época, ¿no? O sea, eso no pasa nada en ocasiones especiales, ¿no? Nada más en el aniversario. Uh-huh. En fin, amigos, me sorprende que están diciendo que tenían problemas de intimidad. Bueno, me puedo imaginar que no podían hacerlo 7 veces al día como están acostumbrados. En todo caso, lo que me sorprende, no sé si tú lo notaste o si tenía algún sentido, pero me da la impresión de que este Rob que pasa con su bicicleta frente al centro médico. Por racismo interno. ¿Estás diciendo que no todos los afroamericanos que salen en el cómic son el mismo personaje? Sí, no, aunque se peinen igual, tengan el mismo rostro y aparte, mira, tiene lentes oscuros de noche, obviamente no es el mismo. Me encanta que todos los hombres en esta cómic tienen bullet. Excepción de los pelones, del médico de Christie, bueno, que porque es pelón, pero el camillero, Peter, todo tiene. Es la moda. Sí. Que por cierto, la moda hoy en día de los muchachos, no sé si lo has notado, es este corte que parece de retrasado mental. El corte de Tizoc con mullet, algo así. Sí. ¿Qué es eso? Pues, ¿y no, por qué? No sé. Yo creo que es el mullet de esta época, o sea, lo van a ver más adelante y van a decir qué es eso. Es el peso pluma, es el corte peso pluma y todo eso. Pero si el mismo peso pluma confesó que fue que se equivocó el barbero, güey. Así se hacen las modas. Que lo trasquiló, güey. Él mismo lo dice, ¿no? Que me trasquiló. Así se hacen las modas. Ah, mira, qué padre le quedó. Me gusta su estilo, voy a parecer también. Oh, ¿en serio? ¿No fue intencional? Sí. Pero bueno, entonces a Christie le lee la cartilla Mary Jane porque, bueno, ya está harta de que siga pretendiendo que no está enferma cuando es obvio que se va a morir. Y la gran revelación, y que de nuevo, increíble que esto sea en el 89, pero aparentemente así es que Eddie Cross es judío y de perseguido se convirtió en perseguidor y en un racismo, un racista extremo, es decir, Netanyahu. Sí, o sea, de joven se convirtió en un, ¿cómo dice? Fierce, apasionado sionista. O sea, sí, exacto. Y como no lo dejaron lanzarle bombas a los palestinos, se volvió, pues eso, trumpista. Sí. Me voy un momento, amigo. Sigue hablando aquí de estas cosas que tú entiendes, porque tú también eres así. Pero ¿vas a dejar que yo hable, saque todo mi odio hacia el sionismo y demás, y la religión? Por favor, sí, por supuesto. Eso después lo cortamos. Pues sí, esa es la historia. Bobby llega a la casa del padre, que es un pastor judío, quien le platica sobre su hijo, sobre cómo él trató de inculcarle cosas, pero al parecer su orgullo judío lo alienó al pobre chavo hasta que investigó y se convirtió al sionismo y así. Pero llegó un punto donde se dio, como que se avergonzó de lo que era y recapacitó y se volvió un neonazi buscando la supremacía de la raza blanca. Curioso, qué vueltas da la vida. Pero sí, Bobby le trató de avisar a Peter Parker mediante una llamada al Clarín, la cual interceptó Nick Katzenberg, quien tomó nota de dónde iban. Peter, al llegar al Clarín, le dice a Kate Cushing: oye, ¿qué onda? ¿Por qué andas dejando que Nick tome mis llamadas? Pues no soy tu secretaria, le dice Kate. Dice: pero no te preocupes, mira, sí escuché y tomé su nota de su libreta de notitas, y con un poquito de detectivesco CSI sombré la dirección, y ahí estaba, porque este mono al parecer empuja muy fuerte la pluma hacia la libreta. Entonces se fue a esta dirección: ve, corre, ve, y ya, Spider-Man va para allá. Y ahí ambos se topan a la mancha voraz neonazi que se quiere comer a su papá. Sí, cosa bien estúpida, porque si lo que tenía era hambre, se puede haber comido a cualquiera, pero bueno, aparentemente odia mucho al papá y ese era su gran pedo. Así es. Y pues ya ambos se enfrentan a la cosa. Spider-Man pues descubre desde lo alto que a esa cosa tiene huesos en el interior. Entonces lo único que puede hacer para tratar de derrotarlo, porque nota que la masa se lo quiere devorar, es pegarle al esqueleto antes de que se lo coman. Sí, pero pegarle a un esqueleto que no tiene ni nervios. Yo lo que me pregunto en medio de todo esto es qué carajo le puso hasta la araña Peter, y qué pensaba, por ejemplo, cuando se le echaran los ojos a un villano para detenerlo, como ha hecho mil veces, lo ha ido a convertir en esta cosa. Pues sí, es que mira, uno pensaría, ¿sabes qué? Hice un compuesto ácido que degrada las cosas, entonces o lo guardo en un lugar hermético seguro y le pongo una nota de que no tocar, o busco la fosa de la forma de, ¿cómo se dice? Cuando un ácido lo neutralizas para que no haga eso. No creo que estuviera muy pendiente de ello Peter, y en todo caso este tipo estaba buscando cualquier recipiente para lanzárselo uh-huh. Robbie en ese momento, así que igual no hubiese servido de mucho, pero bueno, ese es el fin de la mancha voraz mutante. Sí, hurra. Yeah. Y bueno, tenemos una historia de Electro que no creo que valga la pena mucho mencionar, más allá de que está Electro y el vibrador humano. Sí, aquí pues están celebrando ya el... Bueno, Electro le han pasado ciertos planos de ciertos lugares para cometer atracos, uh-huh. Pero siempre que llega ya no hay dinero y nomás termina destruyendo las cosas muy fácilmente. Entonces se queja con el tipo al que le compra los planos y dice: no sé, pero mira, hay ciertas personas que te pueden dar protección. Y el Electro: ah, no, esa ya me la sé, pues, ¿de qué crees que yo vivo? ¿De un trabajo honesto? Y no, claro que no. Uh-huh. Pero tú me vendiste esas cosas y no, bueno, mira, te voy a dar a mitad de precio, es otro donde va a tener mucho dinero, y así, está bien. Y se va para allá. Y no hay nada. No hay nada, sino pero un terremoto localizado y muy puntual, ya que el hombre vibrador es el que le estaba robando las cosas antes que él, porque estaba aliado nada más y nada menos que con el Cabeza de Martillo y el Camaleón, que bueno, son los nuevos empleadores de Tombstone. En todo caso, quizá lo más importante acá es que Robbie finalmente se enfrenta a Tombstone lo vence, entre comillas, básicamente, que Tombstone se cansa o le duele mucho, no, yo lo entendí. Bueno, pero le clava un tridente, bueno, no es un tridente, un trinche. Para un trinche. Pero ni tan bien clavado, o sea, ay, que le duele mucho, que está hace frío, y yo pensé que éramos amigos cuando literal lo iba a matar, no entiendo. Pues sí, a Tombstone. Se lo llevó a la granja a esta Misha, que el Robbie se recuperara, y ya cuando estaba recuperado, le dice: ahora sí, nos vamos a enfrentar. Te salvé la vida porque quiero matarte con mis manos, porque somos amigos, sí. Porque somos amigos. Ok, bueno, ya está curado el Robbie, se enfrenta a él, y se pegan, y en eso el Robbie se escapa y encuentra al trinche y le pica en el pecho. Robbie, ¿qué, no éramos amigos? Yo nomás te quería matar. O sea, el pensamiento retorcido de Tombstone está muy retorcido. No sé si realmente piensa que su Robbie es su amigo. A veces creo que sí. Pero... Y, los amigos se matan de vez en cuando. No sería tan raro en un personaje como Tombstone, que obviamente está bien enfermo. En todo caso, me da mucha risa el Amish que cuidó a Robbie, porque, en fin, creo que nunca hubiese tocado a una persona de color. Hay otras cosas que podemos mencionar de este número, aparte, o sea, la pelea entre Electro y el Joker es medio curiosa, porque parece que nunca se han topado, pero según yo, el Joker también fue de los maestros del mal, de los emisarios del mal. Pero no los, los emisarios del mal, ¿era de qué serie? ¿De Spider-Man, no? No, son enemigos de los Avengers. Que el Electro ha formado grupos, el mismo lo dice el sindicato. Ah, sí, sí, ha estado en todos lados. Siniestros. Ha hecho con los cuatro horrendos. Y se ha unido a los emisarios del mal. Y en todos ha salido bien jodido. Sí. Entonces digo que ya él trabaja solo. Sí, ¿y qué otra cosa iba a mencionar de este número? Hacen una fiesta en parejas celebrando el departamento de los Parker. Está Mary Jane y Peter, está... Exacto, Harry, pero llega Flash sin pareja, entonces no pueden intercambiar los llaveros y la fiesta de unirse fue un demonio. Lo curioso es que Flash le dice, es que parece que a la chica que invité no va a llegar. Y todos dicen, pobre Flash, es un perdedor ahora, pero curiosamente alguien ha estado rondándolo. Curiosamente. Qué curioso, curioso. Uh-huh. Y no es Betty Leeds, por si acaso. No. En todo caso, si se preguntaban por el Grizzly, pues acá nos volvemos a reencontrar con él. Y si no se lo preguntaban, no los culpo, porque ni yo me acordaba de esa mierda. El Grizzly básicamente es un subvillano tipo, no sé, en clase M, que es un subproducto del Chacal. Es clase L de loser, sí. Es un villano creó el Chacal. Es un ex luchador al que le puso un exoesqueleto de oso grizzly. Exactamente, pero con todo de máscara de oso. La máscara es absolutamente innecesaria, pero en fin. Uh-huh. Y que le cuenta a todo el mundo, ¿no? Esto, ¿no? Que él era vencedor y que estuvo a punto de ganarle a Spider-Man, pero todos se burlan de él. Y eso es lo que lo tiene tan enojado, que se gasta todos sus ahorros para que vuelvan a el Tinker le vuelva a armar ese exoesqueleto, incluida, por supuesto, la máscara, que nuevamente es completamente innecesaria, por la que pagó el 80% del precio de eso. Sí, dice que tenía todo lleno de polillas y todo lleno de óxido, pero se lo arregló. Y en este número Spider-Man cita al Puma, él dice, ¡hey, Puma! ¿Por qué te tenemos que ver en estos números? Bernie ya está cansado de ti, ¿qué te pasa? Y el Puma, tonto, lo hago por ti, por mí, sí, voy a limpiar tu imagen para que Bernie hable bien de ti, jajaja. Ja, ja. Algo así. O sea, ¿pero no entiendo por qué lo haces? Al Puma no lo entiende nadie, ni se entiende él mismo, nadie sabe por qué está ahí. Porque supuestamente tiene una deuda de honor que, pues, cada número que sale tiene una deuda diferente y se paga y se cobra y no sé. Nada más él sabe qué carajo es. El contador de deudas de honor del Puma va a estar vuelto loco cuando lee. Contador, anota esta deuda de honor otra vez. Ay, Puma, maldita sea. Conocemos a la familia de Christie, que era el gran misterio de si ella había huido de su casa, de si efectivamente estaban viajando por Europa. El gran misterio es que no hay misterio. Si estaban viajando por Europa, si son así de mierda, el papá es una porquería de cabo a rabo. Uh-huh. Y la mamá, bueno, está bien loca, o la única manera de soportar a este tipo es haciendo como que... Esa señora o está ebria o está drogada. O sea, no es normal que esté así feliz siempre, jiji, jaja, pensando en otra cosa. Bueno, o tiene una enfermedad mental bien cañona, pero el cuento es que la señora no cuenta. Cero a la izquierda, se queda pendejo. Y nada, el papá es una mierda y le termina tirando a Christie a Mary Jane porque cómo es que lo molestaron durante sus vacaciones. O sea, yo había pensado que la historia era más interesante que esto, sobre todo cuando Christie había dicho que... O había, mejor dicho, no recuerdo ahorita la palabra, pero nos había dejado saber que quizá no era que los papás estaban de viaje en Europa, o eso era lo que yo había entendido. Pero aparentemente no es que no estén de viaje, sino que no les importa. Sí, se había manejado que ellos sí estaban en Europa, pero nos habían dado a entender que Christy había huido. Pero aquí eso, o sea, o sí huyó y a los papás les vale un pepino, que es creíble, leyendo a los papás aquí. Sí. O simplemente le dijeron, ya nos vamos a Europa, ten 5 pesos y ahí ve con tu prima Mary Jane a Nueva York. Que es igual que probablemente se lo dijeron y se les olvidó. En todo caso, en el mismo tren en el que va todo el equipo del Clarín, más la familia de Robbie, su hijo y su cuñada, perdón, su nuera y su esposa, y la abogado, que van a recibirlo porque él se va a entregar a la policía. Después de revelar lo que había pasado, etcétera, que lo había obligado Robertson a huir, tal cual. Entonces, en ese interín, mientras se entrega, pues tienen oportunidad de hablar con él un ratito. En medio de eso aparece el Grizzly y se ríe de él Peter Parker en su cara. Sí, el Grizzly estaba siguiendo a Peter Parker para que lo llevara a Spider-Man, porque pues, es el que le toma fotos, obvio. Porque es el mismo, todo el mundo lo sabe, pero bueno. Y algo que siempre hace Peter Parker como Spider-Man con el Grizzly y con el Gibbon es reírse de ellos en su cara. Pero es que son muy ridículos. Sí, y eso vuelve loco al Grizzly porque él siente que no es una burla y pues, hace como que lo avienta del tren. Sí. Y es ahí Peter se disfraza de Spider-Man para pelear contra él. Sí, y hace algo que muestra la compasión de Spider-Man. No, estoy casi seguro que no es la primera vez que lo he leído porque tengo la ligera impresión de que ya nos ha pasado en otra situación. Pero acá es donde es más obvio que Spider-Man finge que lo venció el Grizzly. Uh-huh. Y eso es todo lo que el Grizzly necesita. O sea, ni siquiera matarlo, nada, sino que sentir que terminó la pelea, que terminó el movimiento de la pelea y que él venció. Uh-huh. Y con eso le hace un bien. Tanto hasta el punto de que el Grizzly sabe que fingió, que estuvo muy cerca, pero que lo fingió, pero es lo que a él le basta para sentirse orgulloso y recuperar su mejor opinión sobre sí mismo. Entonces, de alguna manera Conway logra esto. A mí se me pareció bien bonito, nada nada del otro mundo, ni mega espectacular, ni mega genial, pero para un personaje tipo L de loser, que le dé ese final en el que no es tan perdedor como para no saber que fingió Spider-Man, pero que era todo lo que él necesitaba, está bonito. Y que el mismo Spider-Man lo haya leído y se lo haya concedido, me gustó. Sí, o sea, no sabe, bueno, no creo que sepa que fingió, simplemente como que no le importa ya si la gente se ríe de él o algo así. Él se siente vencedor. Y sí, le ayuda, pues, ¿cómo se dice? No es emocionalmente, es en su interior, eso es lo que necesitaba, tener una victoria. Y sí, o sea, Peter se da cuenta de que el Grizzly realmente no viene ahí ni por robar algo, ni para atacar a alguien, simplemente necesita una victoria y pues se la da. Está bien, es lo que necesitas, con eso no se daña nada. Sí. Y pues ya todos llegan a Pensilvania con el señor Amish, que entrega a Robbie Robertson y se lleva la recompensa. Tenga, atrape este. Y se los entrega al FBI y ya. Pues regresa a la cárcel y el Robbie, sí, por fin estoy libre. Pero te van a meter a la cárcel, sí, pero me siento libre, por fin. Sí, es el tema de que ahora es libre de la influencia de Tombstone. Entonces, bonito. Entonces, termina lindo el número. Con eso nos movemos a la novela que le va a dar título a este programa, Vías Paralelas, escrita por el señor Jared Conway también y dibujado por Alex Sabiuk. Y con un estilo bastante más limpio. Claro, también esto está recoloreado porque está en Marvel Unlimited. Literal, como dice aquí, Vías Paralelas hace una comparación entre la infancia y la historia de Mary Jane y la infancia y la historia de Peter. Y nos revelan algo que yo me había preguntado desde Secret Wars y que desde hace un año me dijo Spider-Games que lo explicaban. Entiendo que la explicación es esta. De que cómo es que Mary Jane supo que este Peter Parker era Spider-Man. Si sencillamente lo intuyó porque es puto obvio o algún otro tipo de revelación que así se lo dijera. Y resulta que es algo bastante obvio lo que pasa. Cosa que creo que ha pasado más de una vez de por sí, pero está bonito con lo que está atado y cómo nos presenta a los personajes. Creo que esto es una historia, perdón, no una historia, esta novela es un punto de entrada bien bonito para esta época, una época que entiendo muchísimos recuerdan con mucha nostalgia actualmente, que donde creo que ya están separados Mary Jane y Peter, pero que es este rebautizo del personaje y de su historia como hombre casado junto con Mary Jane, y cómo está tan embebido en su historia y en la historia de ella, cómo se complementan. Y también creo que vuelve y nos repite el maravilloso personaje que es Mary Jane como no necesariamente el cliché de la pareja de superhéroes, sino su propio personaje por sí misma. Lo fascinante que es, lo interesante que es, sin tener ningún superpoder, lo determinante que puede ser en la vida de Peter y de sus hazañas como superhéroe, y que aunque nunca haya una pelea entre Mary Jane y un supervillano, yo encantado de la vida leería un cómic sobre su vida, porque así de genial como personaje es. Entonces, sí. A mí me gustó muchísimo. Creo que está muy, muy bien escrito. Sí, hay muchas partes acá que se repiten, pero creo que ese es un esfuerzo Conway porque lo veamos desde otro punto de vista. Sobre todo es revelatorio todas esas etapas con Stan Lee y John Romita Sr. que no veíamos a Mary Jane. Y que no entendíamos por qué no estaba o no se presentaba, era este personaje misterioso del que le hablaba la tía May a Peter, y hay una excelente explicación al respecto, y también creo que hay una muy excelente explicación de por qué Mary Jane tardó tanto en aceptar pues la atracción que sentía por Peter, por un lado, y el tener una relación con él. Sí. Que tiene que ver con esa revelación de cómo fue que ella se enteró que él era Spider-Man. Entonces, no sé qué te pareció, pero a mí me gustó bastante. Yo creo que fue el mejor, que por obvias razones el mejor número de esta tanda. Y que inclusive le dirían a nuestros lectores que si quieren obviar los 61 programas anteriores. no los 61, pero yo diría los últimos 30 programas, se pueden leer esto y es más que suficiente. Pero no sé tú qué opinas. Sí, creo que esta novela gráfica resume muy bien estos años de vida que llevamos de Spider-Man y su relación con Mary Jane. A través de todos estos años, si bien Ditko medio la presentó a Mary Jane, pero nunca le vimos el rostro, y hasta el número, ¿qué es el 42 de la Amazing Spider-Man? John Romita padre le dio forma a lo que es Mary Jane físicamente. Y delante Stan Lee y otros escritores le dieron forma a lo que sería como la estructura de lo que es Mary Jane. Creo que fue Roy Stern el que manejó todo este asunto del pasado oculto de Mary Jane, de por qué es así. No recuerdo si fue el Otón de Falco, el que estaba escribiendo durante Secret Wars. Es que creo que fue Roy Stern el que estaba ahí con... Justo ahí fue cuando salió de Falco, entonces no estoy seguro. No me acuerdo. Sí. Uno de los dos. Sí. Y Jerry Conway de aquí toma pedacitos de historias de todo lo que hemos visto a través de la vida de Peter Parker. El asunto de sus papás, cómo se quedó con los Parker, con Benny y la tía May. Y vemos el asunto de Mary Jane y su familia desastrosa también. Cómo se llega a quedar con la tía Anna, que son los vecinos de los Parker. Cosa que ya hemos visto, pero hablando un poquito más de profundidad, al paralelo, como bien dice la historia, de la vida de Peter Parker volviéndose Spider-Man. Como Mary Jane ya estaba ahí, aunque no lo supiéramos, aunque no tocaran el tema, pero Mary Jane estaba ahí, estaba pendiente, estaba presente, y viendo ciertas revelaciones. Como bien dices, nunca se nos dice cómo descubrió ella que Peter Parker es Spider-Man, como ya lo reveló en el número 200, no sé qué, 50 y algo, decir el Amazing, que se lo dice a Peter. aquí es una forma muy, al parecer muy simple, pero pues es la obvia. O sea, Debra Whitman creo que lo descubrió de la misma forma. Simplemente Peter Parker iba a un lado y lo perdieron de vista y aparecía Spider-Man y ya no está Peter Parker. O sea, 2 + 2 generalmente es 4, a menos que seas de esos matemáticos raros que buscan otras soluciones. Y esa es la revelación. Pues sí, yo siempre supe que eras Spider-Man, porque en el momento de decir, cuando murió tu tío, de repente estabas en tu casa y apareció Spider-Man. O sea, pues sí, simple. Y como dice, ¿verdad? Todo lo que Mary Jane batalló conociendo a Peter y no sé si era una especie de como de negarse a que fuera realmente cierto lo que vio con sus ojos. No, bueno, y con eso también te hablaba del tema de las máscaras, cómo ella se uh-huh. identificaba con eso, y que al final descubre que, bueno, que Peter es buena persona detrás de todo y que no se parece a su papá. Uh-huh. Es bueno ver también que la razón por la que Mary Jane abandonaba o abandonó a su hermana luego de la muerte de su madre es porque sencillamente la hermana tampoco quería ver cosas obvias. Uh-huh. Como el hecho de que su ya esposo tenía una cara de tristeza horrible durante el primer embarazo. Entonces, uh-huh. que también vivía en un poquito de negación. Parece que va en la familia porque así le pasa a la mamá de Christy, pero mucho peor. Uh-huh. Y todo lo que Medellín fue creciendo y convirtiéndose ella solita en Nueva York sin otra ayuda más que su talento. Es también es una historia interesante de por sí. Uh-huh. Sí. Su misma redención, su mismo cambio, creo que justamente encargarse de Christy, a pesar de que ya hizo las paces con su hermana, como lo vimos hace unos días, se reencontró con sus sobrinos y sigue estando a la orden para ayudarla, sobre todo cuando la sacó del embrollo en el que la había metido el papá. Uh-huh. Esta pudiera ser su redención, el encargarse de Christy y que esté en este punto, este número, pues, es muestra de ello, que se me hace también bonito. Sí. Entonces, interesante y bonito el número. Interesante y bonita la historia. Y creo que bastante conveniente o apropiada para este momento, o para cerrar los 80, uh-huh. que creo que, afortunadamente, incluido Michelini, no necesariamente McFarlane, pero al menos incluido Michelini, casi todos los escritores han entendido uh-huh. De qué va la relación entre Peter y Mary Jane, cómo se han ido acoplando uno al otro y cómo se han ido cambiando uno al otro. Y ese Spider-Man casado ha funcionado bastante bien, en buena medida, porque tiene una esposa como la que tiene. Sí, que más que una carga, es una ayuda. Una aliada, exactamente. Sí, las interacciones que han tenido, sí, o sea, sí han tenido sus problemas, pero Mary Jane siempre está dispuesta a poner de su parte para ayudar a Peter y generalmente lo logra. Sí, y Peter debería poner un poquito más de su parte para ayudar a Mary Jane, pero bueno, en fin, Peter es... Y el punto que sí es en la historia del secuestro de Mary Jane, ¿verdad? O sea, Mary Jane no es una damisela en apuro, ella misma se liberó. Ella misma se liberó de su secuestrador, incluso cuando iban a desvivir a Spider-Man, ella prácticamente ayudó a detener a los criminales, al Stick y al Stone. Exactamente. Es un personaje Y Peter, que saliendo y entrando de su departamento, no sospechó del vecino baboso que tenía... no sé, uh-huh. como 17 números dándole flores a su esposa. Ajá. Digo, se le pudo haber dicho al detective, ¿no? Porque no vamos y vemos la casa del baboso Sí, sí. No, pues es parte del ego de Peter como Spider-Man. No, es que tiene que ser a mí, que yo soy Spider-Man. Sí, exactamente, es el problema. El problema es literal su egocentrismo. Sí, mira, fíjate, algo nada más que me gustaría añadir de este de Prior Lives es que quizás si bien, pues es un cómic de superhéroes y tenemos una historia de superhéroes con el Doctor Octopus, siento que está un poquito de más. O sea, no es mala, pero creo que esa nueva historia con el con el Dr. Octopus toma un poquito extra, porque si hubieran puesto así los detalles, nada más como vimos con el Kraven, no, no es necesario. Yo creo que sí tratan de que otra de las vidas paralelas sea justamente la de Otto, pero no cuadra. Uh-huh. Creo que se pierde, creo que tienes razón. Y también creo que lo que quería Conway era volver a narrar el número de Ditko, que ya es un clásico en el que levanta toda esa tonelada que tiene encima Peter para entregarle el suero ese a tía May. ¿Cómo es que se llama? Abify. El This is my destiny, the final chapter. Exactamente. Querían hacerlo, eso es básicamente. Uh-huh. O sea, suena a eso. Quería hacer esto y por eso lo incluí. Pero sí, o sea, todas esas páginas ahora, por completo. No son necesarias. Sí. Pero sí, está muy bonito. Alex Abiuk tiene un estilo muy clásico de dibujar. Ya lo hemos mencionado, que mencionamos que quizás es uno de esos puntitos negativos, no gran extenso, sino... Es decir, que te cuesta identificar. De hecho, o sea, hay puntos acá en el que está redibujando paneles de John Romita Sr. y parece una versión moderna, pero es John Romita Sr. Entonces, como que cuál es el carácter de Sabio, que es difícil conseguirlo. Sí. Ha bebido muy bien de la escuela clásica, quizá por eso no se distinga tanto, más es un excelentísimo narrador. Uh-huh. Y justamente eso de poder tomar el rostro de Mary Jane, el rostro de Gwen, dibujado por John Romita, y llevarlo a otras dimensiones, a otras expresiones, de poder calcarlo también, pues lo hace tan interesante. Y todo termina muy bonito con esta conversación entre Mary Jane y Peter. Peter en traje en medio del patio de la casa de la tía May, donde todo el mundo lo puede ver. Que fue por cómo lo descubrió Mary Jane, por cierto. Que es eso, o sea, Peter debería entregarse un poquito más a Mary Jane, sobre todo ser más útil para su vida cotidiana, porque aunque sí ella sabe que él es Spider-Man y que Spider-Man es Peter y que son lo mismo, etcétera, etcétera, y lo acepta como tal. Creo que el gran problema con su matrimonio puede ser que venga, y no es porque lo sepa, pero sé que no va a durar más tiempo, mucho más, tengo entendido yo, es que Peter es eso, muy egoísta. Sí, porque Mary Jane básicamente le vuelve a decir lo de con un gran poder viene una gran responsabilidad, pero no tanto desde el lado superheroico, sino de la vida cotidiana. Porque le dice, es que mira, vino alguien a atacarnos directamente a la casa de tu tía, así lo, sí, pero o sea, tienes una responsabilidad también con nosotros. Conoces el riesgo de ser Spider-Man, pues toma la responsabilidad con tus personas cercanas sobre ese riesgo también y hay que manejarlo. Yo aprendí, tú también debes hacerlo al respecto. Y sobre todo en mi caso, que yo lo sé, yo decidí estar contigo. Esa es mi decisión. Porque él básicamente está diciendo que la va a abandonar para que no sufra más. Ya, o sea, qué fácil. Amigo, no es tan fácil como eso. Así es. Eso está muy bonito, esa reflexión. Entonces, con eso terminamos, amigos. En línea general es un buen grupo de números. Nada particularmente destacable más allá de Parallel Life. Pero al menos bastante soportable. No sé si ya definimos lo que vamos a leer en el próximo número, pero sería, si es como está aquí, el Amazing 326 al 327, Espectacular de 158 y 159 y Web 59, que es básicamente esta historia de Cosmic Spider-Man. Entonces, si es así, eso y el principio de Acts of Vengeance. Básicamente vamos a entrar al arco de actos de venganza. Es un evento, no fue un evento como tal, ahora sí, como los que hemos visto de que estaban sacando en los anuales. Este sí fue un evento que sí golpeó a todo el universo Marvel, pero enfocándose en sus personajes. O sea, aquí en Spider-Man vamos a ver cómo actos de venganza los afectó a ellos. No me acuerdo dónde se ve la resolución de todo eso. Bueno, un momento para investigarlo y lo comentamos. Sí. Pero sí, bueno, para que se preparen, amigos, y seguimos acá desde el Clarín. Después les contaremos si vamos a hacer break navideño o no. Pero por ahora tendrán aunque sea programita y uno más. Así es. Bueno, cuídense mucho. No sé si tengan unas últimas palabras para nuestra querida audiencia, estimado. Sí, no, muchas gracias a todos los que escuchas, muchas gracias a los que han comentado y siguen con nosotros. Te los agradecemos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, amigo. Cuídense un montón. Bye. Bye.